La justicia tiene que ser transparente, la justicia tiene que ser independiente, la justicia debe estar poblada de hombres y de mujeres decentes y probos que garanticen su independencia respecto de todos los poderes, no solo del poder político o del poder económico, sino también del poder mediático y de todos los poderes fácticos para que se constituyan en el reaseguro de una sociedad que sea democrática y viable como tal. Con 8.900.000 compatriotas que cobran un ingreso familiar de emergencia, con una economía a los tumbos, con un país que va a terminar a fin de año con el 50% de la pobreza, ¿cómo no se va a sorprender un extranjero que la agenda de la Argentina pase por una reforma de estas características? ¿Por agrandar la torta? ¿Para solucionar el problema de quién? Algunos hablan de la impunidad y de la revancha. ¿Y ustedes creen que la impunidad y la revancha tiene un nombre, tiene un apellido? Y a quienes corrieron el eje del debate de estos 45 días, yo desde mi banca unicameral les quiero decir, no es esto únicamente lo que la política argentina tiene que discutir de la justicia. Queda mucho más por discutir. Y no empecemos ya con el bombardeo mediático de todas estas cosas que hemos visto en los últimos 40, 45 días. Asumamos todo, que hay mucho por hacer. Nosotros sostenemos que ciertamente este no es el mejor clima para discutir aspectos que son esenciales a nuestro contrato social, que hacen a la convivencia de todos los argentinos, y que avanzar sobre ellos va a conllevar una gravedad institucional inusitada. Por esto nosotros estamos rechazando este proyecto de reforma. La oposición quiere transformar la política argentina en un eslogan. Lo viene trabajando esto hace mucho tiempo. Lo vemos en este recinto. Políticos que ponen cartulinas para hacer que están presentes en la sesión. Políticos que leen y que simulan no leer. Que no estudian absolutamente nada. Y uno dicen del peronismo que nosotros mantenemos vagos y planeros. Y yo creo que en las bancas de este Congreso de la Nación hay muchos vagos que estamos manteniendo. Porque la verdad que de estudio y compromiso con la Argentina tienen poco y nada. ¿Saben lo que es más triste? Es rechazar la reforma porque no estudian y porque su solo objetivo político es poner palos a la rueda en este gobierno.